que estás a mi lado. Quiero saber que no te has marchado sin continuar en el camino errado, por no saber que estás a mi lado.